verte cuando estoy a solas contigo. Y que Dios te guarde, porque esta noche tú pecas conmigo. Dime si es verdad y a lo que dices cuando estoy adentro. Tú eres mi Ana Maya, eso está claro ya hace tiempo. Prendo y me llevo tu texto, pues esa bellaquera que me quema yo me presto. Preso, mami, yo estoy preso en tu sexo. Se luce cuando la estoy viendo y me acerco. Beso por el cuello, te doblo y te doy y te digo bofeta por el cuello pa' que se ponga en cuatro y más bellaca. No motherfucker, el lunes antes le salga. El ritmo con tu gemido, tú me tienes caliente, baby. Eso que soy frío, frío. Yo te dejé saber ya que todo eso es mío. Cuando te mire frío a los ojos, es verdad, ya, lo que dicen cuando estoy adentro. Tú eres mi Ana Maya, está claro ya hace tiempo. Mami, estoy que te lambo, el totito a la teta. 28 gramos, enrolamos el polvo, eso es una seta. Yo te escupo la boca, después te doy dos galletas. Y te sello la grieta, cuando esté full te aprieta. Las dos piernas en el hombro y te hago la full Nelson. Las ganas se acumularon y ya están en ascenso. Valió la pena estar todo ese tiempo en el friendzone. Siempre estuviste dura, pero este es tu mejor pecho. Qué bueno que no hay vecinos en este B&B. Pa' chingar pone mi tema y lo te P&D. Encima la alfombra persa te lo meto, di. Viniéndose me dice que nadie se lo ha hecho así. Dice que los ojos son la puerta al corazón. Y la llave ese totito en mi bicho sin condón. We just wanna fuck, y esto solo por fuck. Si quieres podemos amarnos hasta que se acabe el plan. Nunca se hace tarde cuando estoy a solas contigo. Y que Dios te guarde, porque esta noche tú pecas conmigo. Dime si es verdad lo que dices cuando estoy a solas contigo.